Bueno, bueno, las palmas. Ahora vamos a presentar al personaje de la conga. Fuerte el grito de Villa Dolores para Diego. Vamos, muchachos. Yo soy tu macho, yo soy tu hombre. Si te hablan mal de mí, es el envidia que lo tiene así. Vámonos, muchachos. El envidia que lo tiene así. Esta noche he venido, mujer, a blanquearte con mi amor la piel. Abre la puerta, papito, me quiero dormir contigo. Dame la valla, tú que quiero esa. Y sigo bailando, vámonos, muchachos. Y tú quiero contigo. En la cama enamoro, amanecer bien abrazado. Abre la puerta, papito, me quiero dormir contigo. Dame la valla, tú que quiero esa. Y sigo bailando. Para que te dé pesadilla y te caigas de la cama. Traiga Nelson de la conga, voy a cantar en su ventana. Para todas las mujeres de Dolores, en Nelson. Nelson, no te pongas guapo, que tú y yo somos amigos. No recuerda, tú dijiste, no te claves el cuchillo. Yo soy tu macho, yo soy tu hombre. Si te hablan mal de mí, es el envidia que lo te hace. Yo soy tu y te caigas de la cama. Regálale de la coca, va a cantar en su venta. Para todas las mujeres, dale. Vale, no te pongas guapo, que tú y yo somos amigos. No recuerda, tú dijiste, no te claves el cuchillo. Yo soy tu macho, yo soy tu hombre. Si te habla el mal de mí, es el envío.